Bueno, vamos a la última lección del día, pruebas bíblicas de que Cristo va a venir después de la gran tribulación, pero antes del día de la ira. Pruebas bíblicas. Esta no es una teoría, esta es una versión. Algunos le tienen aversión a esta versión, ¿no? Pero realmente, hermano, esta es la verdad bíblica que debemos conocer, debemos enseñar. Versiones, pruebas bíblicas de que Jesucristo viene antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, pero antes del día de la ira. Pase, por favor. Esta interpretación bíblica de los eventos finales enseña que los verdaderos creyentes de Cristo Jesús estarán en la tierra durante toda la gran tribulación. Cuando ocurran los fenómenos celestes que anuncian el final de esta época, el Señor Jesús descenderá del cielo con los vencedores de todas las edades y se detendrá en los aires, mientras los vencedores en espíritu continuarán su descenso para tomar sus cuerpos y unirse con los que viven y los que quedan, o sea, los sobrevivientes de la gran tribulación, para ser transformados y arrebatados a recibir, reunirse con el Señor en el aire antes del día de la ira de Jehová, grande y manifiesto. ¿Ya lo oyeron? Voy a pedirle al hermano que lo vuelva a leer para que se nos quede esto impregnado en la mente y en el corazón. Escuchen otra vez la lectura de esta breve explicación. Vuelva a esta. Lea, hermano. ¿Qué se lee? Esta interpretación bíblica de los eventos finales enseña que los verdaderos creyentes en Cristo Jesús estarán en la tierra durante toda la gran tribulación. Cuando ocurran los fenómenos celestes que anuncian el final de esta época, el Señor Jesús descenderá del cielo con los vencedores de todas las edades y se detendrá en los aires, mientras los vencedores en espíritu continúan su descanso para tomar... ¿Cómo? Continúan su descenso para tomar sus cuerpos y unirse con los que viven y los que quedan, los sobrevivientes de la gran tribulación, para ser transformados y arrebatados a recibir, reunirse con al Señor en el día, al Señor en el aire, antes del el día de Jehová grande y manifiesto. Muy bien. ¿Entendieron esto? Cristo viene después de la gran tribulación, pero antes del día de la ira. Eso quiere decir que la verdadera iglesia de Cristo va a estar en la tierra dando testimonio para Cristo durante toda la gran tribulación. Vamos a leer algunas pruebas bíblicas. Aquí está el argumento número uno, la aparición del anticristo. Esto ya brevemente lo tocamos. Según de Tesalonicenses, un repaso no nos va a perjudicar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 11. Y ustedes verán que Cristo no va a venir antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, que algunos llaman el anticristo y otros llaman la bestia. Yo realmente, hermanos, creo que hay dos personajes que van a manifestarse en los fines del tiempo, uno en el orden político y el otro en el orden religioso, la bestia y el falso profeta. Yo llamaría más al falso profeta anticristo, y que es el que va a manifestarse en el campo religioso, y al otro se le llama la bestia. Vamos a ver ese pasaje en un momento. Lea, por favor, 2 Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos amados, Cristo no viene antes del anticristo, es al revés. El anticristo va a ser manifiesto antes de que Cristo venga. Ahora, aquí vamos a ver algunas cosas interesantes, porque Pablo le advierte a la iglesia de Tesalónica que no se dejen engañar de ninguna manera. Oigan esto, ni por qué, ni por espíritu, o sea, por una falsa profecía, ni por palabra, ni por carta como nuestra, que podría haber aparecido por ahí una epístola apócrifa que pretendía haber sido escrita por Pablo, cambiando el orden de los eventos. Pero Pablo les advierte que no se dejen engañar de ninguna manera. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, en el versículo 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición. ¿Quién fue llamado en tiempos no neotestamentarios? El hombre, el hijo de perdición, Judas. La Biblia dice, no he escogido a estos 12 y uno de vosotros es el diablo mismo. Satanás tomó posesión de Judas, se manifestó en Judas y a través de Judas, y él es figura del anticristo. Algunos aún creen que puede que Judas vuelva a la vida y sea realmente el anticristo. Eso podría ser cierto, ¿no? Pero no hay prueba de que sea cierto. Entonces, sigamos leyendo, hermanos. Dice que ese personaje se va a oponer, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se asiente donde. ¿De dónde va a salir el anticristo? ¿Sabe lo que andan diciendo? De la Unión Europea, otros la Liga Árabe, pero aquí dice que el anticristo se va a manifestar ¿dónde? ¿No lo oyeron? En el templo de Dios, en el templo de Dios, que es la iglesia. ¿Dónde va a surgir el anticristo? En la misma iglesia cristiana, porque en 1 Juan capítulo 2, donde habla del espíritu del anticristo, dice que los anticristos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquí menciona, hermanos amados, en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Hay dos misterios muy claros. Primera de Timoteo 3:16 habla del misterio de la piedad. Léame ese pasaje, hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios se encarnó, Dios se humanizó, Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿cuál es el misterio de la iniquidad entonces? De la cual habla segunda Tesalonicenses, es que el diablo se va a encarnar. ¿Entienden? Se va a humanizar. El diablo se va a manifestar como un hombre para engañar a quién. Bueno, va a intentar engañar al pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. No va a ser engañado porque el Espíritu Santo nos va a prevenir y nos va a preparar para no dejarnos engañar por el anticristo. Pero lo que yo quiero mostrarle aquí, hermanos, con este pasaje, es que ese personaje llamado la bestia en Apocalipsis 13, llamado anticristo en segunda de Tesalonicenses 2, ese personaje, sea uno o sean dos personajes diferentes, son espíritus malignos, verdaderos principados, potestades, que se van a encarnar en ciertos personajes para tratar de seducir, engañar al pueblo de Dios. El anticristo le va a hacer guerra a los santos cuando venga, cuando se manifieste. Leamos esos dos pasajes en Daniel, por favor. Daniel capítulo 7. Esto es muy importante, hermanos. Daniel 7 y el versículo que menciona es el 21 y luego el versículo 26. Daniel 7:21 y Daniel 7:26. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Siga. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí está hablando este personaje, Daniel 7. Entre otras cosas, según el versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y las leyes, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Por cuánto tiempo va a ser el pueblo de Dios entregado en manos del anticristo? 3 años y medio, tiempo y tiempos y medio tiempo. La gran tribulación, hermanos amados, no va a durar 7 años, solamente 3 años y medio. Y durante ese tiempo, Satanás va a hacer guerra en contra de ¿quiénes? De los santos. De modo que, ¿dónde estarán los santos durante ese periodo de tiempo? ¿Estarán en el cielo? Están en la tierra. Y dice que no solamente va a hacer guerra, sino que a muchos de los santos va a vencer. ¿Y por qué? Porque ya les dije que los va a vencer por el desconocimiento que tiene la iglesia hoy de los medios, de las armas que Dios nos ha dado para enfrentar a Satanás y vencer a Satanás. Los que no están iniciados en los principios de la guerra espiritual van a caer abatidos, van a caer vencidos durante el periodo de la gran tribulación. Por eso es que debemos anticiparnos y estudiar a fondo el material acerca de la guerra espiritual para que nos vayamos preparando para ese tiempo que se aproxima. Aquí, hermanos, en la parte de atrás, en el manual que ustedes tienen, está la dirección del Ministerio Liberados por Jesucristo. Lo pueden ver en la parte de atrás, dice: descargar el material completo del apóstol Nono Amparis en esta página, liberados por Jesucristo .adwebpages.com. ¿Cuántos tienen el manual? Está la dirección para que ustedes accesen esa página, que contiene mucha enseñanza acerca de los ángeles, acerca de la guerra espiritual, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la manifestación del reino de Dios. Ahí está todo escrito, parte, y grabado, parte. Y es gratis. Si usted no tiene el manual de liberación, lo puede bajar gratis esa página. Si usted quiere saberlo, el manual de liberación que aparece en la página Liberados por Jesucristo aparece ahora en numerosas páginas de numerosos ministerios. Yo conté una vez que había más de 300 diferentes lugares en el internet donde uno puede bajar mi manual de liberación. De modo que todo ese material está al alcance de ustedes gratis, para los que son un poquito tacaños. Bueno, ya vimos, pues, hermanos amados, la primera prueba bíblica de que Cristo va a venir. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación, pero antes del día de la ira. Va a venir el anticristo y va a atacar a los santos, y muchos de ellos van a caer vencidos. Eso debe ser una advertencia para que nosotros no nos dejemos engañar y seducir. Leamos Apocalipsis 13, donde habla de la bestia. Es el mismo personaje, pero lo que Daniel dice en su libro, Juan lo dice también en su libro, que es el Apocalipsis. Apocalipsis 13, del 5 al 7, por favor, hermano. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio, sí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está el personaje que en Apocalipsis se llama la bestia, y él es la encarnación del diablo, y durante la gran tribulación le va a hacer guerra a los santos. Si la iglesia hubiese sido arrebatada antes de la gran tribulación y haya sido llevada al cielo, ¿contra quién va a hacer guerra este personaje? ¿Ah? Contra nadie. Pero aquí dice que le va a hacer guerra a los santos, y muchos de ellos van a ser vencidos. También voy a leerles Daniel capítulo 11, 32 al 36, donde dice que este personaje con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, eso durante la gran tribulación, y caerán, oigan, los sabios caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días, y en su caerán serán ayudados de pequeño socorro, y muchos de ellos, muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. De modo que, hermanos, hay numerosas pruebas bíblicas de que los santos van a estar en la tierra durante la tribulación y que el ataque principal del diablo durante ese tiempo va a ser en contra de la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia escogida, la iglesia vencedora, la iglesia que está formada por santos y fieles. Y aún algunos de ellos van a caer vencidos porque no se prepararon con la debida anticipación para los eventos que se aproximan. ¿Por qué estamos estudiando este material? Para que el Espíritu Santo nos haga conciencia de que necesitamos que prepararnos para cualquier contingencia. Si Cristo viene y nos arrebata antes, gloria a Dios, estamos preparados para ir al cielo. Pero si Cristo no viene antes y nos quedamos en la tierra para pasar la gran tribulación, estamos también que preparados para enfrentar al diablo. De cualquier manera, necesitamos prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Argumento número 2 de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero va a escapar la ira de Dios. Mateo 24, 21 y 22 y otros versículos del mismo capítulo. Mateo 24, para los que están buscando estos textos en su Biblia. Mateo 24, 21 y 22. Léalo por favor, hermano. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está la gran tribulación. Habrá entonces gran tribulación. ¿Y qué dice? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Siga. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie sobreviviría los eventos de la gran tribulación si no fuera por la intervención de los escogidos de Dios. Nadie. Ahora, algunos piensan que se está refiriendo a los pobladores de toda la tierra y otros piensan que se refiere solamente a los pobladores de la tierra llamada Israel en el Medio Oriente. Sea como sea, lo que sí notamos ahí es que durante la gran tribulación, ¿dónde van a estar los escogidos? ¿Ah? En la tierra. Porque ellos van a intervenir, ellos van a interferir con los planes del diablo. Debido quizás a la lucha que van a emprender los escogidos, es que la humanidad entera será salva de la extinción, o el pueblo de Israel va a ser salvado de la extinción. Importante notar, hermano, que los escogidos, ¿dónde van a estar durante la gran tribulación? Eso es prueba de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque Dios no va a llevarse a los llamados y va a dejar a los escogidos. Si el Señor va a arrebatar, sería a los escogidos, la crema y la nata de la iglesia cristiana, los santos y los fieles, y dejaría a los carnales en la tierra para que sufran las consecuencias de la gran tribulación. Pero aquí dice que los escogidos estarán en la tierra interfiriendo en los planes del diablo de exterminar ya sea al pueblo de Israel o a la iglesia de Jesucristo, o exterminar a la humanidad entera. ¿Ya entendieron ese pasaje, hermanos? Sería bueno que ustedes leyeran los versículos siguientes que están ahí en la pantalla y están en el manual, que habla de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Solo vamos a leer dos o tres. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 nuevamente, versículos 12 y 13. Ahí habla del anticristo, pero también habla de los escogidos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 12 y 13. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo está hablando a los escogidos de la iglesia de Tesalónica. En todas las iglesias hay algunos escogidos, que son los hermanos que han tomado en serio su relación con Dios y que están haciendo el máximo esfuerzo en el poder del Espíritu Santo para vivir una vida digna de un hijo de Dios. ¿Lo oyeron? Los escogidos. Veamos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay una salvación, vamos a llamarla así, ordinaria, pero hay una salvación con gloria eterna. Los llamados experimentan la salvación que es la que conocemos hoy, pero la Biblia habla de que hay una salvación que tiene un ingrediente adicional, que es la salvación ¿con qué? Con gloria eterna. De modo que, ¿qué quiere usted? ¿Solo entrar al cielo raspadito o quiere entrar por la puerta principal, en medio de banderas, en medio de clarines? Esa entrada triunfal está reservada para los escogidos. Yo, por lo menos, mi mayor deseo es que Dios me tome en cuenta entre los escogidos de Dios. ¿Cuántos quieren ser escogidos? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? La fidelidad, ¿qué más? La santidad y otros requisitos que Dios ha establecido aquí en su palabra. La presencia de los escogidos en la tierra durante la gran tribulación es prueba de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, pero no va a experimentar la ira de Dios. Argumento número 3, la destrucción de los malos. Eso ya lo vimos cuando hablamos de la teoría pretribulacional. Uno será llevado, otro será dejado. ¿Quiénes son los que van a ser llevados? Dije, los malos. ¿Y a dónde van a ser llevados? Al patíbulo. Van a ser llevados a la destrucción. En cambio, los que van a ser dejados, van a ser dejados para tomar posesión de la tierra. ¿Escucharon bien eso? Leamos unos textos en relación a eso en Job 39:30. Job 39:30 tiene algo que ver con lo que estamos afirmando hoy. ¿Qué dice Job 39:30? Sus polluelos chupan la sangre y donde mano es Job 39:30. Eso dice. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Sí. Los polluelos, las águilas están donde están, ¿qué? Los cadáveres. Ahí van a ser llevados los malos para ser devorados por las águilas y las demás aves de rapiña. Pero los buenos van a quedar para heredar la tierra. Bueno. Busquemos el argumento número 4, las señales en el cielo. Vamos a buscar dos pasajes de una misma vez, Mateo 24:29, Mateo 24:29, y también vamos a leer Hechos capítulo 2, 19 y 20. Mateo 24:30, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo van a suceder todas estas señales, prodigios en el cielo? El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su lumbre, las estrellas del cielo van a caer. Es una conmoción universal. ¿Cuándo van a suceder eso? Después de los días de ¿qué? De tribulación. Pero Hechos capítulo 2 lo pone de diferente manera. Hechos capítulo 2 del 19 al 20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuándo van a suceder todos estos cambios climatéricos, cambios en la atmósfera, que el sol va a dejar de brillar, la luna se va a convertir en sangre, o por lo menos va a ser roja en vez de ser blanca, y todo esto de las estrellas fugaces y los planetas, etcétera, etcétera? En Mateo 24 dice que va a ser después de los días de la gran tribulación, pero en Juan, digo en Hechos 2, en labios del apóstol Pedro, dice que va a ser antes del día de ¿qué? De la ira. Entonces será lo mismo la gran tribulación y el día de la ira, no es lo mismo, de ninguna manera. Son dos periodos de tiempo diferentes. Y hay un evento que va a ocurrir después de la gran tribulación y antes del día de la ira. Van a haber esos cambios en los cielos y aún en la tierra. Y dice, y se verá la señal del Hijo del Hombre, y Jesús vendrá con un despliegue de gloria y poder jamás visto. De modo que, ¿cuándo va a venir Cristo? Según este pasaje, ¿cuándo va, o estos pasajes, cuándo va a venir Cristo? Después de la gran tribulación, pero antes de ¿qué? Del día de la ira. No lo olviden jamás. No se deben seguir engañando por falsos profetas. Bueno, mejor pasemos al argumento número 5. La final trompeta, 1 Corintios 15:52. Ese pasaje ya lo leímos, pero la repetición hacia el maestro. Necesitamos repasar continuamente los pasajes bíblicos para que estemos nosotros bien establecidos en la fe cristiana. ¿Qué dice 1 Corintios 15? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se acuerdan que leímos en 1 Tesalonicenses 4:16-17, que el Señor vendrá con aclamación, con voz de arcángel y con qué? Trompeta de Dios. ¿Cuál trompeta? La que aquí se llama la final trompeta. En Apocalipsis hay una serie de trompetas, 7 trompetas, y eso se encuentra en, lo vamos a ver ahorita, en el libro de Apocalipsis capítulo 11. ¿Cuál es el versículo que dice? Versículo 15, versículo 18. El 15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y el 18 dice, y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo los muertos para que sean juzgados, etcétera, etcétera. Cristo va a venir a cuál de las 7, durante cuál de las 7 trompetas. La fe, la última. ¿Y cómo se llama la última? La séptima trompeta del Apocalipsis. El estudio de Apocalipsis un estudio expositivo es importante, que habla de las siete, de los siete sellos, habla de las siete trompetas, habla de las siete copas, y hay que determinar cuándo van a ser abiertos los sellos, cuándo van a ser sonadas las trompetas y cuándo van a ser derramadas las copas. Pero es un estudio que se hace cuando estudia el libro de Apocalipsis en forma analítica, expositiva. Y eso toma bastante tiempo, hermanos. Pero Cristo viene a la final trompeta, que es la séptima trompeta del Apocalipsis. Las trompetas anteriores están revelando algunos eventos que van a ocurrir, hermanos amados, en la tierra al sonar cada trompeta, y eso comienza en el capítulo 8. Cuando se abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora, y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas siete trompetas, y describe qué va a suceder con cada trompeta. Y hermanos, realmente lo que está hablando aquí es de que con el sonido de cada trompeta van a suceder diferentes fenómenos en la tierra. Por ejemplo, el versículo 8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. En el versículo 10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella. Eso va de acuerdo con las señales en el cielo, los portentos, los prodigios. En el versículo 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció, etcétera, etcétera. O sea, las trompetas van a sonar cuando, hermanos, durante la gran tribulación o durante el paréntesis entre la tribulación y la ira, ¿no? Sí, en ese lapso de tiempo entre la tribulación, el fin de la tribulación y la ira, el inicio de la ira, van a sonar las siete trompetas del Apocalipsis. A la séptima Cristo viene, de modo que Cristo viene después de la gran tribulación, y cuando terminen todas estas las alteraciones del clima, de la naturaleza, los fenómenos que van a ocurrir en los cielos, cuando terminen a la séptima trompeta, Cristo va a venir con su iglesia escogida a establecer su reino sobre la tierra. Vamos al argumento número 6. Cristo viene en la primera resurrección. Hablamos en Apocalipsis 20. Esto es muy importante, hermanos, porque la teoría del rapto pretribulacional dice que antes de la gran tribulación Cristo viene, arrebata a la iglesia, los vivos, los muertos, etcétera, etcétera. Aquí en Apocalipsis 20 vamos a descubrir la verdad. Lea del 4 al 6 de Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Una resurrección previa a la gran tribulación, no, hermanos, porque esta resurrección va a incluir a los mártires del período de la gran tribulación. Ahí lo dice el versículo 4. Lea los versículos otra vez, hermanos, para que nos fijemos bien en su contenido. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La primera resurrección incluye a ¿quiénes? A los mártires de la gran tribulación. Si esta es la primera resurrección, ¿habrá una resurrección previa? ¿Ah? Si uno quiere viajar, digámosle, al norte, a Coquimbo, a Antofagasta, Iquique, en un autobús, uno va y pregunta, ¿a qué hora sale el primer bus? Y Dios le van a decir, a las 3 de la mañana. Si ese es el primer bus, ¿habrá un bus previo? No. Por eso cuando dice aquí que esta es la primera resurrección, no hay una resurrección previa. Y esta resurrección está claramente detallado aquí, que va a suceder cuando, después de la gran tribulación, porque va a incluir a los mártires de la gran tribulación. ¿Lo escucharon, hermanos? Esta es una evidencia determinante de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Están de acuerdo? Bueno, pasemos a la siguiente, que es la redención del cuerpo. Lucas capítulo 21, del versículo 25 al versículo 28. Lea por favor, hermano. Ya pronto terminamos con esta sesión de estudio. Lucas 25, 21, del 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las mismas señales. Oígalo bien, siga. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ah, los huracanes, los tsunamis, etcétera, etcétera. Sigue. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros ya hemos recibido la revelación en nuestro espíritu, pero no en nuestro cuerpo. Seguimos con el mismo cuerpo físico, hermanos. Nuestro cuerpo físico no difiere del cuerpo físico de los impíos, de los inconversos. Pero cuando Cristo venga, vamos a recibir un cuerpo nuevo, ¿ah? Cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo glorificado a la semejanza de su cuerpo. Y esa es la redención de la cual habla aquí el pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 23. Allí habla de la redención del cuerpo. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando? La redención de nuestro cuerpo. ¿Y cuándo va a ser nuestro cuerpo redimido? ¿Antes de la gran tribulación o después? Después. Eso lo dice claramente el pasaje que leímos en Lucas. También podemos encontrar esto en Filipenses 3, 20 y 21. Yo les dejo como tarea, hermanos, que los que tienen manual lo estudien página por página, texto por texto, lo mediten, esperando que el Espíritu Santo le aclare la mente para que ustedes puedan entender el contenido de todos estos pasajes tan importantes. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el argumento número 7? La iglesia va a pasar por la gran tribulación porque la redención del cuerpo no será hasta el fin de un periodo de tiempo, cuando el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre. Cristo viene y una de las primeras cosas que va a hacer es impartirle la vida eterna a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos vida eterna en nuestro espíritu, pero no en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo sujeto a muerte, ¿ah? Se enferma, por ejemplo, mi cuerpo físico, mis 80 años de edad, yo no tengo ninguna enfermedad que yo sepa en mi cuerpo, pero el cuerpo se ha ido desgastando y tengo ciertos problemas que no son graves, que yo puedo soportar, que no son realmente enfermedades. Por ejemplo, yo me he dañado la columna vertebral 2 veces y ocasionalmente tengo dolor en la columna y tengo que estirarme en una superficie plana, en una cama, en un colchón ortopédico. Me acuesto unos 15, 20 minutos y las vértebras vuelven a su lugar y desaparece el dolor. Tengo una hernia que un doctor se ofreció a operarla, pero otro me dijo, a su edad es peligroso una operación de la hernia, porque una operación es invasiva, invade el cuerpo, y en los hospitales puede uno contraer infecciones de gérmenes, de microbios, de virus, que serían fatales. La hernia es cosmética, no me duele, no me molesta, pero se ve fea. Pero a mí no me importa que se vea bonita o que se vea fea. Lo cierto es que he podido vivir por muchos años con esa hernia, que fue por un mal, por levantar un objeto demasiado pesado, a que se rompieron los tejidos intestinales y el intestino se abultó. O sea, el tercero, yo tengo un problema con este brazo izquierdo y la mano, se siente raro, la mano izquierda es más fría que la derecha, pero esa fue obra de hechicería. Cuarto, lo que pasó hoy, fuimos a almorzar y yo me serví la mitad de lo que se sirvieron los demás y empecé a comer, pero en lo que ustedes comieron aquí habían trozos de ¿qué? De carne, y yo me descuidé y me tragué un trozo de carne sin masticarlo y se me trabó aquí en la garganta. Mi esófago se ha cerrado y yo tengo que tener cuidado como, por eso como despacio y masco bien mi comida para que baje. Tuve que dejar de comer porque fui al baño, tomé agua, traté de hacer que bajara el trozo de carne y no bajó. Entonces, pero ahora siento que ya bajó, porque la paciencia todo lo alcanza. Dios quiere darnos un cuerpo totalmente, los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán. De modo que te rejuvenezcas como qué, como el águila. Hay muchas promesas de que Dios va no solo a sanar nuestro cuerpo, sino va a redimir nuestro cuerpo y vamos a tener un cuerpo inmune a la enfermedad, un cuerpo inmortal y incorruptible a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Argumento número 8, el reposo de los justos. Según de Tesalonicenses 1:7, y lo vamos a comparar con Hebreos 4:1-9. Según de Tesalonicenses 1:7, ¿qué es lo que dice? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿No les parece que está bien claro aquí? Y a vosotros que sois atribulados, vamos a ser atribulados. Pero dice el Señor que nos va a dar reposo cuando se manifestará ¿quién? El Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. ¿Cuándo vamos a entrar a nuestro reposo? ¿Ah? Después de la tribulación, cuando Cristo se manifieste con sus santos, tanto los escogidos como ángeles, ese es el momento en que vamos a entrar al reposo. Lea Hebreos 4:1-9, hermano. Temamos pues, no sea que por permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Siga el 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No sé, hay un reposo para el pueblo de Dios cuando vamos a cesar de nuestras obras carnales, de los esfuerzos que hacemos carnalmente por agradar o por servir a Dios. Vamos a entrar al reposo, pero eso no va a ser antes de la gran tribulación, como vimos, va a ser después de la tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, Dios va a dar reposo cuando Cristo venga del cielo con los ángeles de su poder. De modo, hermanos, que tenemos 8 argumentos para probar que la iglesia va a qué? Va a pasar por la gran tribulación, pero va a escapar de la ira de Dios. De todos modos, vamos a sufrir. O sufrimos la gran tribulación, o sufrimos el día de la ira. ¿Y qué será mejor? Sí, porque contaremos con el consuelo de Dios, con el socorro de Dios en esos tiempos. Pero durante el día de la ira, ay, ay, ay, ay, ay, ¿ah? No va a haber ese consuelo para los que se queden vivos en la tierra en esos días en que Dios va a ejecutar un juicio sobre toda la humanidad que se ha rebelado, que no se ha querido sujetar a su señorío, a su soberanía, y se ha querido sujetar al señorío de Cristo Jesús. Bueno, ahí están los 8 argumentos. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes están más o menos convencidos, ahora sí, de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero va a escapar la ira de Dios? Modifiquen entonces su posición doctrinal en cuanto a la segunda venida de Cristo. Preparémonos. Y la preparación es comenzar a tomar en serio la vida cristiana, afirmarnos en la fe, determinar ser fieles, renunciar al mundo, renunciar al pecado, renunciar al vicio, para vivir una vida santa en estricta conformidad con la palabra de Dios. Yo les deseo, hermanos amados, que ustedes formen parte de ese pueblo, el pueblo redimido, formen parte de ese ejército que va a conquistar la tierra y establecer el reino de Dios en la tierra. Qué gran honor, qué gran privilegio será reinar con Cristo en el milenio y en la eternidad. Y algunos se lo van a perder. Tal vez serán salvos así como por fuego, pero se van a perder el privilegio de reinar con Cristo porque no tomaron en serio su compromiso con Dios. Hoy es el día en que debemos hacer votos de fidelidad y comenzar a vivir conforme a ellos el resto de nuestra vida.